Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. ...12:51, continuamos en el magazín de Talavera y su comarca, hablando de cositas de nuestra ciudad. Precisamente ayer tenía lugar la celebración de la Olimpiada de Filosofía de nuestros centros talaveranos, de los centros de estudio. Ayer se daba la premiación y tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Pozo Fajarnes, que es el profesor de filosofía del Instituto Padre Juan de Mariana. Buenos días, José Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer fue la premiación, en realidad, de esta Olimpiada. Bueno, y el desarrollo. La preparación pues fue durante todo el curso, el aprendizaje de los chavales, aprender a... Bueno, no es la primera vez que se enfrentan con filosofía, porque tienen también en cuarto, pero hacer una disertación, hacer lógica al nivel que la hacen, pues es ya palabras mayores. Porque Entonces, en esta Olimpiada de Filosofía participan los alumnos de primero de bachillerato, ¿no? Primero de bachillerato, sí. Y aparte de la disertación y la lógica, pues también entran otras especialidades como fotografía, vídeo, cómic y una un tanto distendida que es humorsofía, que le llamamos así. ¡Qué bonita! Es la parte más divertida, quizá. ¿Cuántos años lleva celebrándose esta Olimpiada de Filosofía en Talavera? Pues esta es la cuarta edición que llevamos ya. ¿Y cómo surge? ¿De quién surge la idea y cómo? Surgió en el núcleo del Departamento de Filosofía del Mariana y que enseguida se lo transmitimos a los demás profesores de filosofía de tanto de Talavera como de la comarca, porque Oropesa desde siempre ha participado, Cebolla participó un año y, bueno, y los centros de Talavera pues hemos llegado a participar hasta, bueno, cinco, esta vez, este año cuatro. Otras veces han participado cinco, pero vamos, todos no, todos los centros de Talavera no. Es una cosa pues que exige un trabajo añadido y a veces pues ya es suficiente, ¿no?, en el curso y claro, no les estamos diciendo nada, ¿no? No. O sea, participan los que quieren, los profesores que quieren. A ver si con el tiempo se animan, ¿eh? Sería un lujo, ¿eh?, tener también a los que otras veces han estado ya o no han estado nunca. Claro, que se participaran todos los centros, ¿no?, educativos. Sí, sería buenísimo, sería lo bonito realmente. Porque sin duda el hacer una Olimpiada de Filosofía pues también motiva a los chavales, supongo, a la hora de centrarse en esa asignatura y de entenderla mejor, ¿o no? Sí, yo creo, eso es lo que nosotros pensamos. Y también les sirve pues para que vean que la filosofía pues tiene, no sé, interés, ¿no? Pues como pueden tener otros saberes, ¿no?, que estudian desde más tiempo en el instituto, ¿no? O sea, que tiene posibilidades pues para argumentar, para tener un criterio a la hora de expresar opiniones. La lógica pues sirve para otras muchas cosas más, ¿no? Pues para argumentar también y para escribir mejor, para dar razones, ¿no?, y saber que estás utilizando bien las reglas, ¿no?, del razonamiento. ¿Cómo aplican los niños la filosofía? Se nota como profesores, ¿no?, cuando empiezan a estudiar y a ver determinados aspectos de la filosofía, ¿la aplican de alguna forma a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas? ¿Se nota que van descubriendo distintos aspectos? Sí, la filosofía es un ámbito más de estudio, ¿no?, del conocimiento, podríamos decir. A mí me choca mucho, me llama la atención que muchos dicen, a raíz de que la filosofía no tiene tanta importancia en el bachillerato, que con esto los niños o los estudiantes van a dejar de pensar. Eso es un poco absurdo. Es como contradictorio, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero vamos, que también hace falta pensar cuando uno hace matemáticas o lengua o historia, ¿no? Yeah. O sea, lo que pasa es que lo que se estudia en filosofía pues no se estudia en esas otras carreras, en esas otras especialidades, ¿no? Es un saber añadido y muy interesante, pues porque nos da razones para saber de dónde la situación en la que estamos en la actualidad, ¿no? Mm. O sea, la filosofía siempre ha sido un revulsivo para que se transforme la sociedad. Claro. No estoy hablando solo de Carlos Marx, estoy hablando también de Platón o de Aristóteles. Por supuesto. En general, todos los grandes filósofos, que son muy pocos, pues han influido en la transformación de nuestra vida y de nuestras sociedades. ¿Y qué piensa un profesor? Es importante, eso es lo que es importante que conozcan los chavales. Claro, ¿y qué piensan los profesores de filosofía cuando se plantea la posibilidad de quitar esta asignatura? Bueno, gremialmente no nos sienta nada bien, claro, porque perdemos unas horas que son de trabajo y de calidad, claro, porque ahora ha pasado la historia de la filosofía de segundo de bachillerato, que era obligatoria para todos los alumnos de segundo de bachillerato, ha pasado a ser una optativa. Y eso, aunque se dan 4 horas, ¿no?, de clase, pero en vez de a 6 grupos, como tenemos en el Mariana, pues a 1 grande o 2 pequeños. Yeah. Y además, pues los contenidos, aunque tengas más tiempo, pues tienen que ser más suaves, porque es lo que pasa con el mercadeo de las optativas, ¿no?, que es por lo que creemos en general que sea de enseñanza. Claro. ¿No? Al multiplicar la optatividad, pues para tener clientela, los profesores tienen que bajar bastante el nivel. Y no es lo mismo dar una historia de la filosofía obligatoria, que luego entre en selectividad, como una de las importantes, que dar la mitad de las cosas, pues claro. Porque si eres exigente, pues se van a ir a hacer otra asignatura, qué pena, que sea menos. Qué pena que además nuestros chavales opten por lo más fácil en vez de por lo que pues realmente sí, pueda. Eso se lo dan en bandeja. Ya. Entonces, es uno de los problemas que tenemos en la enseñanza en la actualidad, ¿no? La devaluación de los contenidos, y que un poco podríamos decir que incluso las universidades, que hay tantas ahora, ¿no?, y en tantos sitios, claro, han tomado el papel de lo que antes eran los institutos, ¿no? Porque el nivel ha bajado tanto que se puede decir que llegan a los 18 años como estaban antes a los 14. Bueno, la verdad es que hablar de esto podríamos hablar horas, ¿verdad?, de la filosofía, no solo de filosofía, de otras asignaturas que también han perdido importancia y de, en general, la forma que tienen los jóvenes de estudiar. Pero vamos a volver a la Olimpiada porque nos desviamos. Y sí, esto podríamos hacer otro tema, vamos, un programa entero sobre esto. Pues sí, claro. Hemos dicho que en las Olimpiadas había disertación filosófica. Sí, disertación, lógica, fotografía, vídeo, cómic y humosofía. ¿Cada centro prepara una de las pruebas eligen? Todos. Cada centro elige a un alumno o una pareja de alumnos que representen en cada una de las especialidades. Bueno. En algunos casos, si no hay, por ejemplo, nosotros este año no habíamos presentado vídeo, los del Mariana, porque no se animó pues ningún chaval. Yeah. Hasta ahora siempre, pero a veces pasa, que no hay ninguno que se atreva a hacer un vídeo. Y entonces, pues, una especialidad dejamos de participar. Pero tenemos que elegir a uno de todo el centro, yeah, a una fotografía, una disertación, alguien que vaya a hacer la disertación, alguien que vaya a representar a todo el Instituto para Lógica. Uh-huh. Esto es. Bien, ¿y quién ha ganado de disertación filosófica? ¿Qué centro ha ganado? Este año hemos ganado nosotros. Enhorabuena. Es la primera vez que ganamos la disertación. Claro, es complicado, yo creo que tiene que ser muy complicado para ellos hacer una disertación y ni más ni menos que pero de filosofía, bien, ¿eh? Madre mía. Pues lo hacen muy bien, lo sí. hacen muy bien. Sí, y es muy difícil elegir al que gana. Es muy difícil. Claro. El jurado lo tenemos con cada un profesor de cada centro es el que hace de jurado de la disertación. Claro, tiene que ser de filosofía en este caso. Ya. La prueba de lógica. ¿Quién ha sido el centro? También hemos ganado. También, nosotros. vamos 2 de 5. ¿Fotografía? Pues fotografía ha ganado la Escuela de Arte, si no me confundo. Ajá. ¿Vídeo? Si no me confundo. Bueno, el vídeo lo ganó la Escuela de Artes también. Es como un poco lógico, ¿no? Bueno, pero... como que tienen un poco de ventaja ahí, ¿no? Sí, pero en todos otros años no han ganado. Ya. No han ganado. Recuerdo que el año pasado ganó el San Isidro. Ajá. Este año ha habido primeros premios y segundos premios. Ah, qué bien. Lo que le hemos llamado Accessit. Y yo creo que eso ha sido algo que ha beneficiado, ¿no?, el desarrollo y sobre todo el hecho de que no sea blanco-negro, ¿no? O sea, solo gana uno y los demás se quedan un poco destrozados. Hombre. ¿No? Por estar ahí es más motivador, ¿no? Saber que por lo menos puedes optar a un Accessit, bueno, pues a un reconocimiento. Claro. Y nos falta el cómic. ¿El cómic quién lo ha ganado? El cómic lo ha ganado la Escuela de Arte también. Hay una de las tres que hemos dicho que no ha ganado la Escuela de Arte, que lo he debido decir mal. Lo de la fotografía. Fue el Castro, la fotografía. Ajá. Se quedó la Escuela de Arte con un Accessit. Ajá. Pero estoy diciendo ahora de memoria, ¿eh? Sí, bueno, pues ahí, si alguien nos está oyendo y se ha equivocado, que lo entienda, que es de memoria. Disculpe, yo creo que me disculparán porque saben que estoy por todos lados. Estoy ahí atendiendo a todo el mundo. Y luego doy los premios, pero como ya los han nombrado, tampoco tengo claro. Lo que tengo claro son de dónde vienen los premios, porque es muy importante los que colaboran con nosotros. Es importante que estén los chavales, somos importantes los profesores para prepararlos, pero los colaboradores son fundamentales. El ayuntamiento, que nos deja siempre el palenque para hacer la Olimpiada. Luego el Corte Inglés, que desde el principio pues, colaboró con nosotros para ver los premios, Eboracar, Contrapunto, la librería este año. El mismo Instituto Juan Antonio Castro también ha puesto una ayuda económica. Y no quiero dejarme ninguno, pero puede ser que me deje alguna. La clínica Galera y el obrador de jamón, Pilar Ávila. Exactamente, Pilar Ávila, sí, que ellos no lo dijimos. Obrador del jamón, Pilar Ávila. Y luego la Escuela de Arte hace los trofeos, la Escuela de Arte que es otra forma de implicarse también. Una auténtica maravilla. Los trofeos, y tanto los trofeos que damos a los chavales, las medallas, podemos llamarle, como el detalle que tenemos siempre con los jurados, que normalmente suelen ser, el Cineclub Mariana ha venido todos los años a colaborar haciendo de jurado en las especializaciones más artísticas. Qué bien. Y este año hemos tenido como colaboradores también a la UNED, ajá, que ha venido Lucía Rodríguez, y a la Biblioteca José Hierro, que vino Olga, también allí a hacer de jurado, ¿no? Vieron los Accessit. Qué bien. Sí. Qué bien, pues es una forma de implicar a toda la sociedad talaverana. Claro. El payaso Chimo, que nos ha hecho de jurado varias veces, incluso esta vez ha actuado, ha sido una maravilla. Tenemos una sexta prueba, que es el Humor Sofía. Sí, Humor Sofía. ¿En qué consiste esta prueba? Que suena divertida, pues es una especie, caben mucho. Normalmente lo que hacen los chavales que se presentan a esta especialidad son una suerte de monólogo, pero cabrían otras posibilidades. Podría ser una canción con sentido del humor, podría ser muchas cosas, aunque ya le digo que sobre todo suelen ser monólogos lo que se presenta hasta el día de hoy. Siempre han sido eso, un monologuista. Y que habla no del tema concreto, ahí le dejamos un poco más de margen, mientras que las otras especialidades tienen el título de la Olimpiada, de la edición que sea. Este año ha sido la estética, ¿no? Los lenguajes de la belleza, la mirada del otro. Pero al humor social le dejamos un poco de margen, porque sería muy difícil. Más, si no. Sería muy complicado. Sí. Muy pero bien. Siempre le dan el toque de la filosofía, lo hacen muy bien. Qué bien, qué bonito. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido en primer lugar y en segundo lugar, y sobre todo, por potenciar estas actividades en la ciudad que hacen que en los niños se desarrollen otros sentidos que solo sea pues la memoria y estudiar para un examen, sino que vean que se incentiven de otra manera. Ajá, pues y muchas gracias a vosotros por estar atentos a lo que hacemos, que si no fuera por eso pues también se quedaría un poco perdido, ¿no? Y yo creo que es importante que lo saquéis, ¿no? Ahí a las ondas, para que se entere más gente y no solo nosotros. Pues a ver si el año que viene podemos hacer algo más. Muy Muchísimas bien, pues gracias. Hasta pronto. De verdad, hasta pronto. Adiós.